Ma, no sé por qué pichea. Si yo estoy contigo en la que sea. Quiero hacerte una beba. Que sueñes conmigo aunque no quieras. No sé por qué pichea. Si yo estoy contigo en la que sea. Contigo en la que sea. Quiero hacerte.